recién acabamos de empezar a correr. No se puede parar, la segunda parte es mejor. Hay que seguir hasta el final, la última estación es opcional. Cuando en la carretera se toma cierta velocidad, hay que recordar que la voluntad sirve para empezar a correr, no para terminar. Nacimos para estar en el camino y el único camino es el porvenir. Todo está por venir, mejor curtir el cuero y supervivir. Es una buena elección, alguna vez todos tuvimos que agarrarnos del sombrero, porque la tormenta era cruenta. Y también hay que convencer al tilín del corazón. Mirando pasar el pasado no me estoy quedando mirando, nada más estoy arrastrando a mi propia conducción, un envión y otra canción. Tengo suficiente superfe y no se hace desear el mármol de Plaza San Martín. Tremenda riqueza poder elegir, pero tiene que ser en verdadera libertad. Es el verdadero deber, debería ser guardado como el fuego sagrado que cuida las lapiceras, que quiere escribir. Y a los grabadores, no existen tiempos mejores. Si no existe el tiempo, qué gran equivocación. No se dice es mala una canción, qué temeridad acusar de maldad a una canción. Buena oportunidad de callar, además solo existe una canción, la que hace tilín en mi corazón.